Chino Nino, Yehu y Dalmata, LT, Broken Famous, Danny Fornari, Yancha. What the flow? Fusión. Más fama que fortuna. Yeah. Broke and Famous. Bienvenido a este mundo artificial. Si hay dinero para gastar, lo puedes comprar. Hasta la jeva que te tira te quiere cobrar. Artificial, mundo artificial. Bienvenido a este mundo artificial. Si hay dinero para gastar, lo puedes comprar. Hasta la jeva que te tira te quiere cobrar. Artificial, mundo artificial. Necesito una de por los originales del mall. Si no le doy un colabal, le voy a pistol New York. Siempre me rompo el de peso, el segundo a medio precio. Longhorn sabe cabrón, igual que un jamón y queso. En Doctor D en Manhattan pago a la tenia 300. En Puerto Rico llamo los panes full lockers pa' ver cuándo es que hay descuento. No sé cada cuánto tiempo le dan 50%. Pegas primera clase, apagado, no importa el asiento. Vivía soñando con restaurantes y hoteles. Ahora sueño con los moteles, vale un menú de 99. La fila de servicarro no se mueve. Pide el refresco Big y que de ahí todo el mundo bebe. Bienvenido a este mundo artificial. Si hay dinero para gastar, lo puedes comprar. Hasta la jeva que te tira te quiere cobrar. Artificial, mundo artificial. Bienvenido a este mundo artificial. Si hay dinero para gastar, lo puedes comprar. Hasta la jeva que te tira te quiere cobrar. Artificial, mundo artificial. Yo no lo niego, las tenis piratas ya las tengo. Dos pares para escrambiar y una para ligar cemento. Genio y figura hasta la sepultura, un experto. Lo quiero todo gratis como llamar al 1-800. Si la chica es fea, que por lo menos tenga cuerpo. Si total de noche todos los gatos son prietos. Que después me consigo toda la J-Lo. Por ahora juego Batman, después me compro Halo. Miami no es lo mismo que Orlando. Como pieza cortadito brega más que Starbucks. Soy perseverante, voy pa'lante de seguro. Mi hermano, que cuando hay hambre no hay pan duro. Bienvenido a este mundo artificial. Si hay dinero para gastar, lo puedes comprar. Que te tira te quiere cobrar. Artificial, mundo artificial. Bienvenido a este mundo artificial. Si hay dinero para gastar, lo puedes comprar. Hasta la jeva que te tira te quiere cobrar. Artificial, mundo artificial. Mundo artificial y mi mente no calibra. En lo malo encuentro buena vibra. Si no hay el allí, tráeme una white tea. Es más, si no hay Black Label, tráigame sidra. Con la frente en alto como Kevin Garnett. Mi destino no depende de un carné. Termino siendo un seguro social. El mundo una película, el cine vida real. Me hago el bruto pa' tripear con el mundo y la gente. Pa' ver cómo los golpes se hacen inteligentes. Yo soy el peor, te lo juro chico. El mejor es el pan que da dos culos por uno y pico. Bienvenido a este mundo artificial. Si hay dinero para gastar, lo puedes comprar. Hasta la jeva que te tira te quiere cobrar. Artificial, mundo artificial. Bienvenido a este mundo artificial. Si hay dinero para gastar, lo puedes comprar. Hasta la jeva que te tira te quiere cobrar. Artificial, mundo artificial. Danny Fornari, Yasha, LT y Chino Nino, Nehu y Dalmata, Flow Music.